Radio Nacional de España presenta Cuentos para Ulises. Hola, Juan Carlos Ortega. Hola, Pepa Fernández, qué bien Ventero, ¿eh? Ventero, que a ti te encanta. A mí me encanta. Oye, pues espera, que no se ha ido todavía, Manuel. Ay, puedes hablar con Juan Carlos Ortega porque se va a poner muy contento de hablar contigo. Qué nervios. Eres mi cuentista favorito. Oye, muchas gracias. Tú eres mi ídolo radiofónico. Además que sí, lo comento siempre, no es porque estemos en antena ahora, ¿eh? Sí, sí, pero verdad. Con Pepa y con todo el equipo siempre, ostras, es que me vuelve loco. Y ¿sabes lo que hago? Una cosa que es como muy moderna, aunque ya no tanto, ¿eh? Pero me lo escucho también por internet, ¿sabes? Que te los puedes descargar. Y tengo en mi iPod un montón de entrevistas tuyas y a veces elijo yo la hora y por la noche, tal, si no puedo dormir, me pongo una entrevista tuya, que todas son brutales, súper bien preparadas, bien documentadas, con unas preguntas fantásticas y basta de tanto. Y con suspense, porque no sabes quién está hasta que conviene saberlo. Sí. Está súper bien, o sea, qué felicidades. Oye, habrás oído la entrevista con la Spilicueta en su día y con Iñigo también más días atrás, ¿no? Sí, yo y con Pepa. Y con Pepa también. Sí, claro. Sí, hemos estado todos en Siluetas. Además, me dio un vuelco al corazón. Yo soy la única que no lo merecía, pero no, bueno. Bien. Me dio un vuelco al corazón porque yo estaba escuchando la entrevista con Pepa y Pepa habló de mí, cosa que está muy bien. Y entonces dije, ostras, en este programa, Pepa y mi nombre, o sea, era como... Estaba soñando. Oye, me voy aquí que me da mucha vergüenza, pero gracias a todos, ¿eh? Un besazo, Manuel. Adiós. Bueno, Juan Carlos, ¿qué cuento nos has traído hoy? Mira, es un cuento frustrado. Lo quiero adelantar de antemano. Es un cuento que no puede contarse por lo siguiente. A mí hace tiempo me pasó una cosa, que quise yo contar un chiste en la radio y empezaron a llamarme colectivos ofendidos por las cosas que iba diciendo. Y me alegra de que al narrador de este cuento también le haya ocurrido lo mismo. Siempre se dice que no hay que adelantar nunca el contenido de aquello que vas a emitir, pero me da igual, yo lo adelanto, este cuento no podrá contarse porque empezarán a enfadarse personas que llamarán al cuento. Lo adelanto porque lo importante no es el qué, sino el cómo. Escuchemos el cuento titulado El grandísimo bar. Había una vez, en un país muy lejano, una señora que trabajaba en un bar muy grande. Tan grande era ese bar que tardabas en limpiarlo 10 años enteros. ¡Dios mío! ¡Limpiar todo esto es un espanto! Cuando la señora fregaba el suelo del bar, tenía que... A ver, un momento, que llaman por teléfono. Sí, dígame. Hola, mire, le llamo de la Asociación Feminista Viva las Chicas. Adelante, le escucho. ¿Por qué en su cuento machista la persona que limpia el bar ha de ser una mujer? Ah, perdone, volvemos a empezar. Había una vez, en un país muy lejano, un señor que trabajaba en un bar muy grande. Tan grande era ese bar que tardabas en limpiarlo 10 años enteros. ¡Dios mío! ¡Limpiar todo esto es un espanto! Cuando el señor fregaba el suelo, tenía antes... Un momento, que vuelven a llamarme. Sí, dígame. Hola, mire, le llamo de la Asociación en contra de la apología de bebidas alcohólicas y me parece de mal gusto situar la acción de su cuento en un bar. Ah, perdone, volvemos a empezar. Había una vez, en un país muy lejano, un señor que trabajaba en una biblioteca muy grande. Tan grande era esa biblioteca que por... Disculpen de nuevo, sí, dígame. Hola, mire, le llamo de la Asociación por la Defensa de la Cultura. ¿Qué ha querido usted decir con eso de que hay que limpiar la biblioteca? ¿Está insinuando que la cultura es sucia? Adiós, buenos días. Perdone, volvemos a empezar. Había una vez, en un país muy lejano, un señor que trabajaba en un... Dios mío, sí, dígame. Hola, le llamo de la Asociación Arriba España. Adelante. ¿Por qué tienen que situar ustedes la acción del cuento en un país lejano, teniendo como tenemos un país tan bonito como España, por favor? Disculpe, empezamos de nuevo. Había una vez, en España, un señor que trabajaba en un bar. Dios mío, sí, dígame. Hola, le llamo de la Asociación Cataluña por la Independencia y me parece de mal gusto, siendo usted catalán, que sitúe el cuento en España. Adiós, buenos días. Bueno, basta. Queridos niños y niñas, hoy no hay cuento. Hasta que este país no cambie, yo no puedo seguir. Y colorín colorado, este cuento para Ulises ha terminado. Ahora podrían llamarme españoles diciendo, no, pero no todos somos así, tampoco me gusta el cuento. Oye, es sensacional, ¿eh? Es sensacional y además la moraleja es muy, muy cierta. ¿Y qué razón tiene? ¿Qué razón tiene en lo que acaba de decir? Sí, es que a veces no se puede hacer nada, ¿eh? Siempre hay alguien a quien le parece mal lo que siempre. Tú haces. Siempre. Aunque lo hagas de buena fe, aunque te parece que no vas a molestar a nadie, siempre hay alguien que lo... Y además, hay gente retorcida. Hay que decirlo, ¿eh? Que ya sé que Richard Vaughan me dice, toda la gente es buena. Pues mire, no sé, no, yo no. Yo no lo creo. Hay gente que es muy mala. Sí. O sea, sí. Si se quisiera hacer un sketch o lo que sea, para no ofender a nadie, yo creo que sería el silencio puro, o sea, y también ofendería a alguien, o sea, se haga lo que se haga, siempre ofendería a alguien, tanto que estoy convencido de que esto que he hecho incluso también fastidiará a alguien. Seguro, ya te lo digo, seguro. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Bien, José María Íñigo está un poco nervioso. Yo mismo estoy cabreado porque nada más ver a Ventero, o saber que estaba aquí, le has dicho, tú eres mi ídolo, y eres un mentiroso, porque eso me lo has dicho a mí también. No, es diferente. Y a mí también me lo has dicho. Se pueden tener varios ídolos, cada uno situado en su contexto. No, entonces haber dicho, tú eres uno de mis ídolos. José María. Pero tú le has dicho, tú eres mi ídolo. No, pero faltaba acabar la frase. Tú eres mi ídolo de los hombres que tienen en la actualidad un programa en Radio Nacional. Tú, José María, eres mi ídolo de los hombres que han tenido a lo largo de la historia programas en radio y en televisión. Pepa es mi ídolo como mujer. ¿Ves? Es que todo el mundo se ofende por algo, parece mi cuento. Pues claro. Ya verás cuántas mujeres están llamando a tu móvil ahora. Ya verás tú. Yo no soy tu ídolo, Juan Carlos. Tú eres mi genio, Juan Carlos, y te quiero. Un beso muy grande. Un besazo a todos. Gracias. Adiós, amigos.